mientras sonaba ese disco tan de moda, nos miramos de una forma soñadora y de pronto en el bailable nos besamos y fue así que la tranza comenzamos.